RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Ha muerto un joven de unos 20 años de edad ahogado en una piscina de una vivienda particular en Marina del Aljarafe, en Sevilla. Según el 112, el suceso se ha producido sobre las 7 de esta tarde, cuando ha recibido el aviso de un particular que solicitaba asistencia médica para un hombre que no respondía tras haber caído a la piscina de una casa y que ya había sido sacado del agua. Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento del joven por ahogamiento y se ha activado el protocolo judicial. A esta hora de la noche se circula sin incidencias en las carreteras andaluzas. Según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico, este fin de semana han fallecido dos personas en dos accidentes mortales registrados en la red andaluza. Los siniestros se registraron ayer sábado en la carretera A7 a la altura de San Roque, en la provincia de Cádiz, y en Almería, en la localidad de Taberno. El año pasado, en estas mismas fechas, no se registraron accidentes de tráfico. Los nuevos análisis de muestras de carne de la empresa Magrudis han concluido este domingo y revelan la presencia de listeria en 18 casos. También se ha confirmado la presencia de la bacteria en el carro de horneado de esta empresa. Hoy no hay que añadir, por otro lado, ningún nuevo caso de listeriosis, informa Carlos López. Los casos confirmados se mantienen en 201. Entre los pacientes hospitalizados hay 23 mujeres embarazadas y un recién nacido. Según ha especificado el portavoz de la Junta para gestionar esta crisis, el doctor José Miguel Cisneros, el brote se reduce paulatinamente, lo que invita al optimismo, y puntualiza que la infección se concentra sobre todo en la provincia de Sevilla. En los últimos 7 días no ha habido ningún solo caso fuera de la provincia de Sevilla, y esta información es particularmente tranquilizadora para toda la población que vive en el resto de provincias andaluces. El doctor Cisneros ha reconocido que se esperan casos aislados durante los próximos días. Afectarán a los grupos de riesgo, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas. A partir de las 9 de la mañana de mañana lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a estar en estos micrófonos, en los micrófonos de RAI, también los de Canal Sur Radio. Estrena curso político en la mañana de Andalucía. Entre otras cosas, el presidente va a hablar de la alerta sanitaria por listeriosis y también de financiación autonómica. Hoy, el vicesecretario general del Partido Popular, Toni Martín, ha reclamado al Gobierno central un total de 1.350 millones de euros que le corresponden a Andalucía como comunidad autónoma, y acusa al presidente Sánchez de castigar a los andaluces. Los populares andaluces piden la dimisión de la ministra en funciones, María José Montero. Escuchamos a Toni Martín. Hemos pedido esta semana la dimisión de María Jesús Montero como ministra en funciones, o en su caso el cese por parte de Pedro Sánchez, porque todo esto está haciendo mucho daño a Andalucía y a los andaluces. A nosotros nos parece que es una ministra mentirosa y tiene que cesar por engañar y por mentir a todos los andaluces. Ha concluido el dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, que se va a reanudar mañana. El amplio dispositivo de búsqueda desplegado en la Sierra de Madrid tras la localización en Cercedilla del coche de la medallista olímpica de esquí Blanca Fernández Ochoa ha concluido por falta de luz y se va a reanudar mañana a las 9 de la mañana. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido el 419-00419 de la serie 033. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 30 grados en Andújar, en la provincia de Jaén, 27 en Villamartín, Cádiz, y 33 en Montoro, en la provincia de Córdoba. Son las 11 de la noche y 4 minutos. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano. Y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche, en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Saludos, comenzamos el país de los sueños. Vamos a aprovechar el tiempo. Hasta aquí las noticias, también Carrusel Taurino, que volverá con Juan Ramón Romero la próxima semana. Don Jovín, para comenzar con una grabación que en absoluto es nueva. Tiene sus años. Saludos, hasta la medianoche. Está nada mal para comenzar esta hora en el país de los sueños, pues la música de Toño Jovín, de ese gran maestro, un estilo que se llamó hace más de 50 años, que se dice pronto Bossa Nova, la cosa nueva, que se creó en Brasil, con gentes como él y otros muchos de su generación que construyeron sonidos únicos y absolutamente maravillosos. El caso es que afortunadamente trascendió ese estilo, llegó a los Estados Unidos. Frank Sinatra, por ejemplo, grabó un par de discos con Jovín, que se llevaron incluso uno o dos Grammys, no recuerdo exactamente, pero fueron muy premiados, muy aclamados por crítica y por público. Eso hizo que la influencia de la bossa nova creciese de forma imponente e imparable a través de todos los Estados Unidos, y de ahí saltando al resto del mundo. El caso es que a través de esos 50 años, los buenos sonidos de la bossa nova y esos clásicos absolutamente imperecederos, pues siguen en la memoria de mucha gente. Toño Jovín y una de sus grandes canciones perdidas a través del tiempo, y ahora directamente hasta Filadelfia, con un grupo que se llama Voice to Men, un grupo vocal perfecto, y un disco que se llamó Motown, A Journey Through Hitsville, cargado de 14 canciones espléndidas, todas ellas. Una, Rainbow in the Sky, a capela. Y también algunas canciones grabadas en directo, en vivo. Seems to me, girl, you know I've done all I can. Oh yeah. See, I beg, stole, and I borrow. Oh. So I'm easy. I paid my dues to make it. Everybody wants me to be who they want me to be. Yeah. I'm not happy when I try to fake it. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, swing. I want to be high, so, so high. I want to be free to know the things I feel alright. See, I want to be free, oh, oh, oh, oh, just me, oh, oh, oh, baby. Give it up for the band one time. Come on, show them love, come on! Estamos escuchando Easy, que yo creo que lo recuerdan, fue hace bastantes años uno de los viejos éxitos de un maestro de la Chanla Motown de Detroit que todo el mundo conoce como Lionel Richie Jr. Es una de las canciones que tenemos prevista escuchar, además de Rhythm in the Sky, versión a capella de los Boyz II Men. La música más elegante, la música más sofisticada y algunos de los clásicos por los que no pasan los años, a ellos en absoluto les hace falta una clínica de estética, ni muchísimo menos. Siguen conservando la esencia, la frescura, sus cualidades absolutamente intactas a través de los años. ¿Recuerdan ese caballo sin nombre? A Horse with No Name, en Radio Andalucía Información, la música de América. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no With No Name, un caballo sin nombre. Qué maravilloso grupo, América, que además, en cambio, si bien es cierto que el 75-80% del grupo era norteamericano, nacía precisamente en una base de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, pero en el territorio europeo, en el Reino Unido exactamente. América, y una de esas canciones maravillosas que nos hace retroceder a través de los años y saber que la música perfecta o casi perfecta es capaz, y de qué forma, de mantener su esencia y todas esas cualidades a través de todos esos años. Y algo así le ocurre a la bossa nova. Estamos una vez más hablando de Brasil, del trópico. Empezamos esta hora en el país de los sueños con Tom Jobim, y ahora tiempo para Vocalis. Tres chicas absolutamente atractivas en sus propuestas. A tres es un disco que merece la pena escuchar. Disfrútelo en RAI. História antiga pra ti. Do mar, eu tenho. Tres con Vocalis. Es un país diferente, es un país con un colorido distinto, un país enorme, con una riqueza absolutamente diversa. No solamente la música, sino la riqueza humana de un lugar en el que parece que hasta el aire huele de una forma distinta. A tres, Vocalis, desde el corazón del trópico, y ahora vuelta una vez más aquí en el país de los sueños a la música de los Take Six. Feels Good. Sintiéndonos muy bien. Son 12 canciones que lanzaron exactamente en el año 2006. Sonaban espléndidamente todas ellas. Escuchen Wait for the Sunshine. Algo así como esperen al sol brillante. Like it was yesterday, summer vacation on the way. I was so excited, I could hardly sleep. Next year I start the second grade. All night long I wondered what it would be like. Then my father said one day and made me feel alright. Wait for the sunshine, my son. In the morning time, yeah, yeah, yeah. It's another day that you were mine. Your love is like the sunshine, yeah, yeah. After a stormy night, night, yeah. My sunshine, yeah, yeah. My sunshine. Oh, it wasn't very pretty. All the things we said, we used to be the best of our friends. there are no excuses for the way we've been. Now it's time to make amends. Before the days turned into weeks, turned into years. Before too long. Tonight, let's take the time to understand your teeth. Wait for the sunshine in the morning. Another day. Another day. Before you were mine. Your love is like sunshine. Sunshine. Stormy night. Stormy night. My sunshine. Your love is like sunshine. Sunshine, Lord. In the morning time. Another day. You are mine. Your love is like sunshine. Sunshine. Stormy night. My sunshine. Dreams you're dreaming seem so far away. Oh, even when the finish line is hard to see, don't stop running, because you just might be somebody's sunshine. Fascinante este grupo desde hace muchísimos años, los Take Six, poder vocal, con esa magia, esa potencia y esas cualidades que desde luego solo la raza concede. Feels good, sintiéndonos muy bien. Vamos ahora con Atlas, Slow Town es el disco. Son 12 canciones, estamos una vez más ante una docena de piezas espléndidas. Dentro de ellas hay una versión de un clásico como Ain't a Sunshine. No hay un sol brillante, no hay un sol radiante. Seguramente ustedes la conocen porque hemos escuchado muchas versiones en torno a esta vieja canción que llegó a las listas norteamericanas hace muchísimos años con un músico que empezó precisamente instalando lavabos en aviones hace muchísimos años antes de dedicarse intensamente a construir temas espléndidos como este. Ain't no sunshine when she... Precisión absoluta. Go. It's no more when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Hey. goes away. Ooh, anytime she goes away. Ooh, anytime she goes away. Phil Weather, estamos concediendo un amplio espacio para que la música a nivel vocal, exclusivamente a capela, respire profundamente en esta edición del País de los Sueños, que continúa con Human Nature, toques sinfónicos en canciones tan conocidas como esta, Got to Get You Into My Life, que hace muchísimos años fue éxito con los Beatles y que también desde Chicago, desde la Ciudad del Viento, fue recuperada por Maurice White y uno de los grupos más longevos en la historia de la música funk y otros estilos de los Estados Unidos, los Tierra, Viento y Fuego. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Portrait, how deep is your love? Hace muchos años esta fue una canción de éxito con los Bee Gees, que dio la vuelta al mundo, incluso varias veces. Con Portrait desde América suena así. You may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show how deep is your love. Deep is your love. ¿Cuál o cuán profundo es tu amor? La música de los Bee Gees con este cuarteto norteamericano Portrait y una versión que tiene ya algunos años de vida y que sigue sonando francamente bien. Capitol Records la publicó exactamente en 1995. Groovin' de los Rascal fue éxito. Versión de Manhattan Transfer. Con ellos directamente a la costa este, estamos en la Gran Manzana, en Nueva York. There's always lots of things that we can see. Groovin, viejo éxito de los Rascal, un grupo mítico de los Estados Unidos, versión de los Manhattan Transfer, una banda vocal de la costa este, relacionada con el jazz y con otros estilos que han sabido mezclar con esa sabiduría a la hora de manejar las voces. El caso es que se formaron en la costa este, como hemos dicho, en esa gran manzana, corría el año 1972, y todo fue cuando Tim Hauser y Laurel Massé se conocieron en un taxi. Ambos descubrieron que tenían gustos comunes por el mismo tipo de música, y así pues se incorporarían con el paso del tiempo Alan Paul, Janis Siegel. Alan Paul, un gran cantante en Broadway, y así poco a poco fueron creciendo y construyendo lo que perdura a través de los años, desde esos 70 hasta nuestros días. Toast to the Ladies. Viajes a través del tiempo con otro de los grandes grupos de soul, rhythm and blues. Generaciones que hicieron apasionarse con esta música en los 80, gentes como usted, probablemente. Whispers. 12 canciones en este Toast to the Ladies. La que estamos escuchando exactamente, Come on Home. Esto es música brillante, muy suave. I'm chilling some wine. Home to Me Right Now. Lo que estamos escuchando, la música de los Susurros, Whispers, desde los Estados Unidos, uno de los grandes cuartetos perdidos en la historia de la música soul, rhythm and blues perfecta, con una cadencia, con un movimiento, más que apto para la seducción y el dormitorio. Música Marvin Gaye, en este momento estamos ante I Want You, en versión de Daniel Davis, nueva estrella americana. Y seguramente usted está tan sorprendido como nosotros. Vaya perfección en esta versión en torno a una de esas maravillosas canciones, una de las muchas que llevó a las listas internacionales, Marvin Gaye. Marvin Gaye, esa gran estrella del soul, del rhythm and blues de los Estados Unidos, que nació en Washington, en Distrito Federal, en la capital de los Estados Unidos, y que fue asesinado por su padre, fue muerto a manos de él, de un predicador en Los Ángeles, de un disparo después de una discusión. Marvin tuvo una vida complicada, turbia, durante los últimos años, y bueno, hubo una serie de problemas que desembocaron en esa tragedia. No sabemos si Marvin hubiese continuado con su carrera discográfica que hubiese propuesto a través de los años, pero también es cierto que ha quedado para la historia un gran número de canciones absolutamente perfectas. Daniel Davis, lo entiende así, es un violinista muy joven, incluido dentro de las nuevas generaciones de músicos de élite de los Estados Unidos, y lo embotía en este compendio de 16 canciones perfectas que llamó Play For Me, y que después, si hay tiempo suficiente, seguiremos escuchando en este país de los sueños que continúa adelante. Hay mucho más. Sean bienvenidos. Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. The world is ours whenever we're together. There ain't a place I like to be instead of grooving down a crowded avenue, doing anything we like to do. There's always lots of things that we can see. We can be anyone we want to be, and all those happy people we could be. Just grooving on a Sunday. Esta es otra de las versiones que se han hecho a través de los años del grooving de los Rascal con Tayan Marino. Espléndida. Pues hasta aquí llegamos, no tenemos tiempo para mucho más. Juan Pereira trae la información después, Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. tras la información. Que tengan una buena reentrada en el trabajo y que disfruten, si es posible, de este flamante mes de septiembre que estamos estrenando. Aquí los espero, próximo domingo a partir de las 11 de la noche hasta la medianoche en el País de los Sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. Radio Andalucía Información.